olvídame. El juego del amor no es solo querer. Igual que ayer, tú fuiste infiel. Remedio suficiente para no volver. Qué triste terminar lo que un día grande fue. Esta amarga ayer, olvídame, olvídame. ¿Cómo se olvida el tiempo de recordar quién fue aquel que un día te quiso y no supiste querer? Olvídame. Tú fuiste infiel, remedio suficiente para no volver. Qué triste terminar lo que un día grande fue.